cadáver en lo libre lo dejó. Leproso se limpió, acojo quiso andar. La esperanza, vidas tristes, y hoy puedo declarar: oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Mayores puede hacer, pero nada se compara cuando su espíritu te libra. Pues cuando él te libra, eres libre en verdad. Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Y milagros son mayores puede hacer.